Nosotros somos parte, los dos, del Frente Ciudadano que se armó a partir de la convocatoria de Donadío a Buenos Aires a Comodoro Py, y que estuvo la jefa del movimiento, que es Cristina Fernández de Kirchner. Y la verdad que los que estuvimos ahí sentimos ese llamado que nos hizo a trabajar y a no bajar los brazos y a volver a militar, no sé si a volver a militar, porque nunca dejamos de militar, pero a ponerle más garra y acompañar a nuestros compañeros que menos tienen y que se les habían restituido derechos desde hace 12 años a esta parte y que los están perdiendo, y algunos lo perdieron y bien asumió el gobierno actual y otros lo van perdiendo paulatinamente. Entonces, cuando se armó por primera vez una reunión que mandaron por un WhatsApp, nos juntamos, armemos el Frente Ciudadano, nos juntamos, están la mayoría de los partidos políticos de que integran el Frente para la Victoria. Uh-huh. Yo soy del Partido Justicialista, soy afiliada y militante de ese partido. Diego es militante también, está Nuevo Encuentro. Hay gente de... hay compañeros sí, peronismo de... militante, peronismo militante. Quebracho, los estudiantes también de la universidad, de la Fuente Alba, de la Universidad de Río Negro. Gente de la CTA también. Y gente también que es autoconvocada, que por ahí no tiene una estructura orgánica, pero comulga con esto, con estos 12 años que se fueron construyendo cosas y no quiere perder esos derechos, ¿no? Y como decía acá Alicia, me parece que el mensaje que nos dio Cristina, que es como la referente, es que nosotros somos los que tenemos que defender esto. Hoy nosotros estamos empoderados, como nos dice, lo llamó el empoderamiento, y somos nosotros los que tenemos que defenderlo, porque si no, esto va a seguir así, ¿no? Si no es la gente o el pueblo que sale a la calle, se van a ir perdiendo cosas. Y tenemos que tomar conciencia, y por eso esto del Frente Ciudadano, ¿no? Y esto de estar en acción significa esto, ¿cómo es lo de la frazada? ¿Dónde tienen que acercarse? Hablando de acción, también está la agrupación Acción Peronista, que son unos chicos jovencísimos. Son compañeros muy jóvenes. Está la Cámpora. Sí, porque la verdad que hay que nombrarlos, hay mucho, porque están, sí. Y si nos olvidamos de alguien, discúlpenos, pero el Evita también, movimiento Evita también. Y además, en la plaza, el viernes, hubo cuatro legisladores del Frente para la Victoria y estaba la concejal Evelyn Rousseau acompañando, Silvana Cuyumilla acompañando, así como acompañando la movida. Uh-huh. Porque en ningún momento se acercaron al micrófono, no era su interés. Robar protagonismo. Exactamente. Ellos acompañan y son los que siempre están con nosotros en todas las movidas que hacemos. Estaba el legislador Rochas, estaba el legislador Raúl Martínez, estaba la legisladora Marínez Grandoso y estaba la legisladora Edith Garro, que es de Bariloche y que todavía el Frente está medio verde allá. Mira, el Frente Ciudadano. Y cuando vio la movida, yo me cruzo, estaba en el hotel, que ya se iba para Bariloche, y se cruzó, participó, acompañó. Además, lo más importante para nosotros es que van a acompañar esta campaña también. Así que bueno, ahí surgió, y no sé si era el momento o no, pero agarramos el micrófono con Diego, hicimos la convocatoria de la campaña, porque si bien estamos defendiendo los derechos de los trabajadores, de los estudiantes y de todos los que habitamos este suelo, también tenemos que pensar en el que menos tiene. A mitad de semana pasada me pasó que vinieron a mi casa y me dijeron, no tenés una frazada porque ahora no podemos usar la garrafa como la usábamos antes para calefaccionarnos. Y la verdad que tenemos frío. Y sí, y sí, la saqué. Tenemos frío nosotros los que tenemos gas de red, imagínate en un barrio donde todavía no hay gas. Entonces, ahí surgió, me pareció, lo hablé con la gente del Nuevo Encuentro, lo hablé con los compañeros y lo largamos ahí. Una frazada para mi vecino. ¿Dónde tienen que acercar la frazada? ¿Cómo es? ¿Hasta cuándo es la campaña? Bueno, como el Frente Ciudadano no tiene un espacio y estamos participando en distintos espacios, y para no politizar, porque hay gente que no quiere ir al partido, gente que no quiere ir al Nuevo Encuentro, gente, viste, somos muy especiales acá. Sí. La militancia es muy especial, entonces para entender todo eso y poder bancar, para que nadie confunda, yo ofrecí mi casa. Ah, mira. Entonces, como tengo espacio, para tenerlas bien acopiadas y que no se mojen y que no pase nada de eso, pedimos que de lunes al viernes vamos a estar desde las 5 hasta las 8 recibiendo las donaciones. Si tienen ropa de abrigo, camperas, no solo las frazadas. Ah, el leitmotiv del eslogan es una frazada, pero es un abrigo para mi vecino. Sí, y el que tenga, que no tenga una frazada para llevarnos, si pueda llevar una campera de abrigo, bienvenido. Solo le pedimos que estén en condiciones de poder ser usadas. Bien. Porque la verdad que podemos lavar y no hay problema, pero las queremos entregar. Y lo mismo hicimos para la entrega. El sábado que viene, a partir de las 2 de la tarde, todos los que estén y todos los que quieran participar para ir a entregarlas en mano, que no se confunda nadie. Vamos todos los que aportamos, y los que no pudieron aportar también pueden participar, porque no es una cuestión, yo puse 3, voy. No, porque en realidad en todos los barrios de Viedma, el Frente para la Victoria, el Frente Ciudadano y todas las agrupaciones políticas que están dentro del Frente, tenemos que ir y acompañar a nuestros compañeros de los barrios. Compañeros o no, vecinos, porque son los que no se equivocaron nunca al votar. Nosotros, en todos los barrios del Frente para la Victoria, ganó por el 60-70%. Menos en el centro, en todos los barrios. Están respondidos. En el centro no necesitan. Por eso vamos a los barrios. Porque si necesitaran en el centro también estaríamos. No hacemos diferencia. Hay que sumar. Está bueno también como una experiencia para que también la gente por ahí que no puede ver alguna cuestión, porque a veces no ves lo que pasa en el barrio y las necesidades que hay, me parece que está bueno para que tengan en contacto directo, para que conozcan cuál es el sector más afectado, ¿no? Porque por ahí uno haciendo, ¿no?, por ahí la sufre, pero hay gente que la sufre en serio. Y el tema este de la garrafa social, sobre todo, que no sé, ahora creo que la estaban pagando 135 pesos, que la era garrafa, una garrafa subsidiada. Ahora la están pagando, antes la pagaban menos. Antes la pagaban menos, por eso. Ahí va, así que seguramente, y esas cosas no se pueden perder, no se pueden permitir, porque esos sectores son los más... Una frazada, un abrigo para mi vecino, de 17 a 20 tengo anotado, ¿dónde? Hilario Lagos, 37. Hilario Lagos... 37. Además, en muchas familias se perdió el progresar, que los chicos podían ir a la escuela y comprarse todo lo que necesitaran, y bueno, se perdió el conectar igualdad... Sí, cortaron el plan Fines, el tema de las orquestas del Bicentenario también, que contenían a los chicos. Tremendo. Así que bueno, no sabemos qué quieren hacer, pero sí nosotros sabemos lo que queremos hacer. Muy y bien. Es estar siempre. ¿Un teléfono? ¿Puede haberlo? Sí, 1549-0839 y 401125. Dice 40 11 25. Esto porque si alguno por ahí no puede, los avisen, lo vamos a buscar. Lo van a buscar, no hay problema. Un abrigo, una frazada para mi vecino, para mi vecina. Hasta campaña intensa esta semana, ¿eh? Esta semana. De 5 a 8 de la noche pueden acercarse a Hilario Lagos 37. Ahí van a recibir la donación, quien lo acerque. Y si no, se comunican con el 490839 o con el 401125. 401125 o 491839. Sí, igualmente va a ser esta semana, pero... Pero vamos a seguir juntando, porque siempre hay una necesidad. Hay que prepararse con botas de goma, porque cuando llueve es imposible que salga el barrio 30 de marzo, Nehuén. Totalmente. Va a estar feísimo y bueno, ver cómo podemos hacer para ayudar.